creo que podamos resistir mucho más. Estamos sitiados en el búnker de mando. El resto de las instalaciones han sido reducidas a escombros. Me temo que los otros focos de resistencia se encuentran en nuestra misma situación. No sabemos nada de ellos desde que perdimos el centro de comunicaciones. Todavía recuerdo cuando llegaron. Nuestros científicos informaron de la presencia de sus naves en la órbita de nuestro planeta. Nunca nos imaginamos lo que unas pocas horas después ocurriría. Súbitamente comenzaron el bombardeo espacial, arrasando nuestras ciudades. Como averiguamos más tarde, nos habían estado observando desde hace tiempo, por lo que sabían perfectamente dónde atacarnos. Pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando cesó el bombardeo, sus naves de asalto comenzaban el ataque de superficie. Sin ni siquiera tiempo para organizar nuestra defensa, millones de sus soldados acababan con todo aquello que no había sido destruido por el bombardeo. Apoyados por sus cazas y vehículos blindados, su avance era imparable. La ferocidad de las tropas invasoras es inimaginable, y nuestras bajas eran muy numerosas. Tras esta primera oleada, los invasores tenían bajo control nuestras ciudades, o lo que quedaba de ellas. Durante unos días reinó la calma. Se estaban organizando y preparaban espaciopuertos para que las grandes naves de transporte pudiesen abastecer a sus tropas. Aprovechamos este tiempo para reorganizarnos, y durante un tiempo parecía que podríamos resistir. Se sucedió alguna que otra batalla, pero nuestros intentos por tomar alguna de nuestras ciudades era inútil. Entonces, una vez asentados en el planeta, comenzaron la exterminación sistemática de nuestra especie. Avanzaron hacia nuestros núcleos de resistencia y fueron eliminándolos uno tras otro. Y en esta situación estamos. Han caído ya más de la mitad de nuestras bases, y las que quedan no tardarán en caer. Pero no hay rendición posible. Lucharé hasta el final. Ellos no hacen prisioneros, tan solo matan. Ahora, cuando he perdido toda esperanza y puedo oír cómo se aproximan por los estrechos pasillos, abriéndose paso entre los cadáveres de mis compañeros, rezo porque otros no sufran la misma suerte que nosotros. Espero que estas palabras, seguramente mis últimas palabras, sirvan para que el resto de las posibles civilizaciones que deben existir en el universo estén prevenidas de la maldad de los humanos, si es que no lo han sabido ya.